Leandro, bueno, super sad. Sad viene del inglés, que es estar enfermo o medio deprimido, es algo así. ¿Puede Sad ser? es triste, ajá. Entonces era triste nada más. El enfermo es sick. Bueno, querido amigo, contanos un poquito del disco este. Bueno, este disco es un disco de 10 canciones que ha salido como, una de las características que tiene es que ha estado saliendo como en partes. Salió la primera parte en agosto, después septiembre y ahora se termina de completar el 22 de octubre. Un disco de 10 canciones, todas canciones mías, la letra y música, pero a nivel de producción, de sonido, de audio, de instrumentos, cada canción está coproducida con alguien diferente. Entonces, si bien la temática de las letras van por un lado, a nivel audio es como, bueno, una montaña rusa de sonidos y cosas porque tiene la impronta de cada persona que participó en cada canción. Ah, bueno, es una superproducción entonces esto. Sí, ha sido, bueno, un gran laburo que fue durante el año pasado. Con algunas personas trabajé presencial cuando se pudo y con otras cada cual grababa en su casa. Hay gente de Mendoza, pero también de Buenos Aires. Están en el disco Mariano y César de Mi Amigo Invencible, Caletti, Paula Mira. Ner, Alejo Valentín, bueno, un montón de gente muy muy talentosa, la que admiro mucho y bueno, tiene eso, tiene esa característica, ¿no? Bueno, pero es que flor de monstruos tenés al lado para, sin hablar de vos, que hace rato que venís trabajando con la música. Sí, no, muy contento con los créditos del disco, con el line-up del disco. Porque son personas con las que había tenido algunas la suerte, la alegría de trabajar, pero al revés, como yo produciendo las canciones de ellos, de ellas, y ahora fue un poco cambiar la película, ¿no? Ponerme del otro lado y ofrecer mis canciones para estas personas que tienen para mí un gran talento, no solamente tocando instrumentos o cantando, sino como en su sensibilidad a la hora de elegir sonidos, estructuras, nada, elementos para producir, para contar cómo es la canción. Bueno, me hablaste que cada son 10 canciones, que cada canción tenía una producción diferente. Más allá de la producción, ¿no? ¿Sigue una línea el disco o es ecléctico? Sí, es bastante ecléctico, como te digo, a nivel sonido, se podría decir que es como un conjunto de singles, simples, agrupados ahí en un disco, pero bueno, las letras sí, las letras creo que son el hilo conductor, pues, se llama, por algo se llama Super Sad, es un disco que, obviamente un poco de ironía, ¿no? Es que es un disco todo bajón, así que uno dice, bueno, voy a escuchar este disco y está todo mal, no, pero sí tiene como una recopilación de cosas que me fueron pasando en los últimos años, como duelos, de dejar la banda con la que estuve muchísimo tiempo, un vínculo de muchos años, mudarme de barrio, mudarme de ciudad. Yo estuve viviendo en Buenos Aires casi 10 años. Mira. Entonces, un poco son los procesos que van por ahí, ¿no? Como con como que las letras son muy personales, de historias que a mí me pasaron. Pero a nivel sonido está súper intervenido por otros artistas. Claro, buenísimo, Entonces hay buenísimo. como un contraste, una dicotomía poner entre esto que las historias que hablan de cosas que me pasaron a mí, pero con la personalidad de otras personas. O sea, es como una especie de collage. Ahí en la tapa del disco quedó bastante bien representado, creo, Claro, el asunto. lo que estás proponiendo no es solamente un lenguaje variopinto, porque hay distintas producciones y distintos ritmos, ¿no? sino que aparte sí. también el hecho de y que, a, que vos sabés que me parece muy respetable esto, que le has dado la oportunidad a todas las personas que te han ayudado darle un aporte personal a cada canción, o me equivoco? Sí, es para mí en realidad un gusto renovar un poco mi un gusto personal mío que me di de jugar con la música con amigos y amigas. Fue como un poco también volver a esto de, digamos, yo hace mucho que vengo trabajando con la música desde la producción, la composición, etcétera. Uh-huh. Y por ahí cuando uno está tanto tiempo metido en eso, se olvida un poco de jugar, ¿no? Que fue lo tal vez el contacto primitivo con la música cuando era chico. Entonces, un poco esto de juntarse con amigos y amigas a intervenir las canciones tiene que ver con lo lúdico, con volver a, claro, a liberar un poco esto que yo me tomo muy en serio mi trabajo. Me gusta mucho la producción, pero bueno, en este caso, como eran mis canciones, me permitió un poco liberarme, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Es, al fin y al cabo, un juego. Es que es, al fin y al cabo, los y las artistas es lo que más les gusta, nos gusta, no voy a sacar los pies del plato, nos gusta el juego, como dinámica y como disparador a la hora de la creación. Es inevitable, si no jugás es como que se pone muy seria la cosa y aburre. Cuando es muy serio, aburre, ¿no? Sí, para mí, más allá de que el disco se llame así y la letra vaya por un lado, no sé, más, entre comillas, serio, para mí el proceso del disco es lo que yo termino recordando como algo muy divertido, muy, muy divertido, donde todas estas visiones se contraponen o se complementan a mi visión. Y aparte, o sea, algo que tiene lindo esto es que es un aprendizaje permanente. Entonces, el compartir con otras personas que tienen otras formas de trabajar, otros métodos, para mí ha sido muy refrescante, no solo como músico, sino como productor, para incorporar nuevas formas de trabajo. Claro, claro, claro. Claramente. Bueno, recordemos entonces que se va a estrenar a nivel, digamos, plataformas digitales, que me imagino YouTube, Spotify. Y Bandcamp. Claro, bueno, ahí ya se me escapa. Allá yo conozco Spotify y YouTube y de ahí ya no hay más para mí. Pero sí, son las más usadas, hay un par más, pero esas dos son las más usadas. Mira, sé que hay una plataforma que se llama Verónica, mira. Y que, que es algo parecido a Instagram, pero muy específico de fotos nada más. Viste que Instagram fue creado para los fotógrafos, y bueno, Verónica es más exclusivo todavía de fotografía, y bueno, la verdad que la recomiendo, está buena. Si te gusta, mira, por ahí, viste, investigar esas cosas. Bueno, entonces repetimos. Bien. Spotify, YouTube y Bandcamp, donde te vamos a poder escuchar, que es a partir de el 22, que creo que es el viernes, el 22, ¿no es cierto? El viernes 22 de octubre salen las últimas canciones. Ya si tienen ganas de escuchar en este momento, cuando terminen de escuchar esto, ya hay varios temas subidos a Spotify, y el viernes termina de salir, y el sábado 30 de octubre vamos a estar tocando estas canciones en banda. Uh-huh. En el Le Parc, en el cierre del ciclo yendo. Leandro, la canción que vamos a poner ahora al corte se llama Ibuprofeno, me está diciendo la operadora, o la cucaracha. Si querés, vamos a hacer esto. La vas a presentar vos, y antes de irnos vuelvo a retomar el tema del día, la hora, qué sé yo, en el Le Parc. Pero presentá vos Ibuprofeno y con eso cortamos la nota. Te agradezco, viejo. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, Ibuprofeno está coproducida con Paula Neder. Van a escuchar ahí en esta canción no solo su voz, sino que su guitarra, sintes y un montón de cosas más. Y bueno, es como un poco la secuela de una canción que hice hace mucho tiempo que se llama Amoxicilina. Y bueno, ahora cambiamos el medicamento, se llama ibuprofeno. Este barrio quedó arruinado la tarde cuando el súper llegó. Los autos inundados flotando por la calle central. Voy llegando al escenario. Todos hablan, nadie escucha. Esta puerta.